Radio Pirata. Voci, racconti, notizie dal Messico ribelle. L'organizzazione CODEDI, Comitato per la Difesa dei Diritti Indigeni, è un'organizzazione sociale e politica attiva dal 1998 nello stato di Oaxaca, in Messico, e in particolare nelle regioni della Sierra Sur, Valle Centrale e Secosta. È un'organizzazione composta da comitati locali radicati in più di 50 comunità indigene e la sua struttura organizzativa si fonda sui principi comunitari del servizio, del lavoro collettivo e la rotazione di incarichi. In aprile del 2013 il CODEDI ha portato avanti l'occupazione di terre abbandonate, chiamate Finca Alemania, dai terratenenti, per dare vita a un centro di capacitazione e formazione per giovani della regione, costruendo collettivamente alternative di vita con dignità per centinaia di famiglie. Liberación, por esta, por cualquier nación, contra los abusos, manifestación. Il 12 febbraio del 2018 una commissione del CODEDI è stata convocata dal governo dello stato di Oaxaca per discutere una problematica legata a un conflitto elettorale in una delle comunità con presenza del CODEDI. Sulla via del ritorno dalla capitale dello stato alla Sierra Sur, il veicolo su cui viaggiava la commissione ha sofferto un'imboscata da parte di un gruppo di sicari fortemente armati in cui hanno perso la vita tre compagni integranti dell'organizzazione. Il quarto, il dirigente del CODEDI, Abraham Ramirez, è riuscito a scappare all'attacco e darsi alla fuga. Rivoluzione! Rivoluzione! Rivoluzione! Sì, rivoluzione! Rivoluzione! Rivoluzione! Rivoluzione! Abraham è stato prigioniero politico dal 2006 al 2011 e ha sofferto numerose minacce negli ultimi anni per rappresentare una forza organizzata che si oppone agli interessi di saccheggi del territorio da parte del settore privato. Il giorno seguente, 13 febbraio, il CODEDI ha deciso di accompagnare pubblicamente e collettivamente i corpi dei compagni uccisi nel ritorno alla propria terra. In un comunicato pubblico ha attribuito la responsabilità dell'attentato al governo dello stato di Oaxaca e al governo federale. Il CODEDI ha poi organizzato una caravana motorizzata per riportare i compagni a casa. Nel frattempo i comitati di base dell'organizzazione si preparavano per un atto pubblico per salutare i compagni caduti e denunciare il governo assassino. Para los pueblos, protección, no más engaño, toda esa ambición. Comandante jefe, la salvazione. Questo atto si è poi dovuto trasformare a forza in un presidio all'aeroporto di Huatulco per fare pressione al governo di restituire i corpi alle famiglie in tempi brevi. Finalmente, dopo aver atteso tutta la giornata, la carovana è arrivata all'aeroporto di Huatulco, dove, tra lacrime e rabbia ma anche determinazione nel continuare la loro lotta, centinaia di integranti di CODEDI hanno iniziato la veglia dei loro compagni caduti per poi riaccompagnarli a casa nelle loro comunità. Questi fatti sono purtroppo una delle molte manifestazioni di come la violenza dello Stato e dei poteri mafiosi adesso legati in Messico uccidono a mansalve nell'impunità più completa la popolazione e in particolare quei settori di popolazione che rappresentano un ostacolo per il loro delirio di ricchezza e potere. Nonostante sotto attacco, le organizzazioni sociali, i sindacali, i popoli indigeni continuano a resistere e a mettere in moto pratiche sociali e relazioni comunitarie che sono fonte di ispirazione per la costruzione di pezzi di mondo non capitalisti né autoritari. Está mi mano, haz la tuya por favor. Juntos cambiemos el mundo por un futuro mejor. Procuremos que el amor no perezca, que florezca, que ese niño que ha nacido con tranquilidad crezca. Que la grotesca mentalidad de políticos y presidentes cambie de forma radical. Que piensen en su gente, que guerrilleros insurgentes suelten las armas. Que los ejércitos suelten las armas. Que impere la calma sobre el planeta Tierra. Que la solución no sea muerte, guerra. Que el inocente que se encierra obtenga su libertad. Que los tribunales no se compren y defiendan la verdad. Aquí está mi mano por Bagdad, por Faluya. Pueblo iraquí, mi mano junto a la tuya. Que huya el opresor, que lo ajeno no se ambicione. Que la ONU sea más fuerte en sus decisiones. Que latan los corazones, que se ría y no se llore. Que se abracen los enemigos y la situación del África mejore. Que se colabore con la no contaminación. Que cese la tala indiscriminada y la caza de especies en extinción. Que una canción baste para crear conciencia. Que sea progreso y no retroceso la ciencia. En esencia, aquí está mi mano. Push, aquí está mi mano. Siempre lo mismo, la vida está dura. Alquilándome de esclavo, jornada laboral atado a un contrato de trabajo. Lo mismo cada mes, los recibos se deben pagar otra vez. Y cae de nuestras vidas. ¿Acaso solo hemos venido al mundo para ser herramientas de la burguesía? Mentiras corren por el aire. Dicen que para ser bueno debe de tener trabajo, un auto, hijos y una señorita que para de la casa se haga cargo. Estoy harto, solo quiero existir y hacer al lado los prejuicios sociales. Desde Whiskey Lucan HC42 hasta La Habana. Una vez más, en la lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Para Latinoamérica, por un mundo mejor. Unamos nuestras manos y démonos más valor. La lucha siempre tiene una nueva partida. Por hacer prosperar países, muchos dan la vida. Para Latinoamérica, por un mundo mejor. Unamos nuestras manos y démonos más valor. La lucha siempre tiene una nueva partida. Por hacer prosperar países, muchos dan la vida. En blanco la hoja, pero no blanca la bandera. La hoja la estoy llenando de palabras y que espera. Que no tienes presupuesto para pagarme el hambre. No tienes capacidad muscular y vienen calambres. Es momento, señor, de olvidar lo conocido. De empezar a hablar aunque mi boca ya han cocido. Llegaron voces potentes que al cóndor tiran del nido. Aquí hay hip hop evidente, llego en el aire, ha nacido. Así que la tierra empezó a vibrar de indiferencia. Primero se aburría y ahora resiente la carencia. Pero que es tanta, señor, que la gente repite y dice: es hora de dejar todo atrás y que se organice una nueva sociedad, una nueva producción, nuevas líneas de comportamiento y de relación. Desde La Habana, señor, esta idea se calienta. Se presenta la intifada y ejército real 70. Aquí me tienen, señor, dando más de lo necesario. Arrojando las líricas y lo que tengo al barrio. Aquí me tienes, señor, dando más de lo necesario. Arrojando las líricas y lo que tengo al barrio. El clásico, el dinámico, el estilo práctico, ilícito, escéptico, el pensamiento táctico cambiando, el estado anímico al contacto, depende del toque y depende del tacto, fui notando el cambio, a pesar de tu jijiji, siempre es así, cuando decimos que hasta aquí, partimos porque somos buenos, tú sabes que soy en sí, que cuando sueno lo hago con sabor a mí, frenesí, the pretty woman walking on the street, no we, black people free, la culpa siempre la tiene el todí, decidí, en CD, supe cómo. Bien producciones y escribimos canciones que no dejan de ser hit. Aquí me mantengo en fase, dando clases, sentándote las bases de tu percance. Tú sabes que no hay chance, mi flow nunca estuvo a tu alcance. Así que si no sabes, no te lances, que son Ego y Riek, hijo, from México. Soy André y un vestigo, explico junto a Belón. Yo, Real 70, cuenta que no revienta, Bebo que se sustenta, hijo que representa ya. Para Latinoamérica, por un mundo mejor. Unamos nuestras manos y démonos más valor. La lucha siempre tiene una nueva partida. Por hacer prosperar países, muchos dan la vida. Para Latinoamérica, por un mundo mejor. Unamos nuestras manos y démonos más valor. La lucha siempre tiene una nueva partida. Por hacer prosperar países, muchos dan la vida.